Nos va a ayudar un poco Daniel Rosso, él es sociólogo, especialista en medios, en política. Le agradecemos el contacto a esta hora de la mañana para dialogar aquí con Radio Aijuna. Te saluda Pablo Martínez. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en realidad buscamos durante la jornada de ir haciéndonos algunas preguntas, de tener también algo de respuesta, algo de mirada, algo de foco de lo que viene sucediendo, no solo en el día de ayer, sino también en estas últimas jornadas. Así que un poco viene media abierta la pregunta, ¿no? Mira, yo creo que el hecho más significativo del día de ayer, y sobre todo de la noche de ayer, fue el proceso masivo y espontáneo de movilización popular, ¿no? Yo creo que uno puede describir como tres tipos de movilizaciones que se produjeron. Una movilización de, si vos querés, grupos que se enfrentaron con la policía, que fue la escena elegida por los medios durante todo el día para mostrar eso, para hacer una especie de metonimia, de utilizar esa parte para describir al todo. Uh-huh. Es decir, esos hechos de violencia fueron presentados como la manifestación global. Pero detrás de eso hubo otra manifestación, una segunda manifestación, que fue la primera que se ocultó durante el día, que fue la manifestación de miles y miles y miles de integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, que llegaron a la plaza de modo organizado y se fueron de modo organizado, y que pusieron en escena su protesta o su inconformidad con la reforma previsional en términos específicamente políticos. Uh-huh. Y hubo una tercera movilización, que me parece que fue la manifestación de la noche, que para mí fue como, si vos querés, la más importante de las tres, porque es una movilización que, muy típica de algunas coyunturas en la ciudad de Buenos Aires y en algunos puntos del interior, que es propia de los centros urbanos, que es una movilización que nace más desde adentro de la esfera privada. Uh-huh. O sea, vos lo que veías anoche no era, por supuesto, había militantes, había participantes de organizaciones, pero había mucha gente que estaba en las inmediaciones de la Plaza Congreso, marchaba hacia la Plaza de Mayo, muchos con bicicletas, uh-huh. Con sus perros, con bebés, grupos familiares, efectivamente haciendo sonar sus cacerolas o algunos otros instrumentos del hogar. O sea, ya el hecho que hagan sonar una cacerola o algún instrumento del hogar te habla de que es una movilización que nace más desde adentro de la esfera privada. Van con sus perros, que están en su esfera privada, claro. Van con sus bicicletas. O sea, es como una movilización. La de la tarde de ayer fue como una movilización de lo público, de aquello que protagonizan lo público, de las organizaciones. Pero la de anoche fue una movilización más nacida desde adentro de la órbita privada. Y eso, efectivamente, lo que seguramente eso está indicando es que es una primera ruptura de algunos sectores de que han votado al macrismo o que no han votado al macrismo, pero que lo han visto con algún interés. Es una primera ruptura de sectores medios urbanos con el macrismo. Por lo cual, me parece que lo de ayer, y sobre todo lo de ayer a la noche, es muy importante porque indica que no solo que con la aprobación de la reforma previsional no terminó nada, uh-huh. sino que daría la impresión de que comienza todo ahí, ¿no? Claro, porque uno lo que piensa que el costo político también del gobierno en estos días también no solo fue, sino que va a ser un tanto alto también. Sí, porque además esto en esto yo estoy totalmente convencido de eso. Yo creo que efectivamente lograron aprobar la ley con una diferencia, creo que de 10 diputados, o sea que tampoco la aprobaron de modo holgado. Uh-huh. Y eso pasó en un marco de hiperpolitización de la sociedad. O sea, son esas coyunturas, ¿vieron?, en donde la política llega a un territorio en donde habitualmente no llega. Uh-huh. Y hay números. Ayer Canal 9 y la TV Pública que emitían el debate en el Congreso, tuvieron entre los dos 8 puntos de rating. Uh-huh. 8 puntos de rating. Claro. La sesión de diputado a tipo 11 en la noche la estaban viendo más de 1 millón de hogares solo en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Una politización que se vio, que quizás no es, a veces no coincide con muchas de las estrategias del gobierno, que es despolitizar. Efectivamente, lo que pasó ayer, tenés razón, va en contra de lo que busca el gobierno. El gobierno busca despolitizar. Ayer, cuando vos tenías picos de 7.5 de rating en C5N, en el programa de Silvestre, a la noche, 7.5 de rating son 750.000 personas, que ese programa habitualmente tiene 1.5, 2 puntos de rating. O sea, hubo ayer un proceso de politización masiva que llevó a la política como al mundo privado de la gente, de las personas, que se expresó en lo espontáneo de la noche, ¿no? Entonces yo creo que eso no tiene marcha atrás, eso es algo muy importante y porque seguramente la sensación que hay hoy es decir, bueno, se salieron con la suya, le sacaron 75.000 millones de pesos del bolsillo de los jubilados, y eso es cierto, pero también demostró que empieza a haber una resistencia masiva a ese proceso de aceleración del ajuste. Uh-huh. No dejo de pensar que hoy es 19 de diciembre y te quería consultar si también hay algo de experiencia histórica acá. Yo creo que sí. Mira, anoche me comentaban de una nota de Diego Tatián que quiero leer. Diego Tatián es el rector de la Facultad de Filosofía de Córdoba, eso le tiene análisis muy agudos, y él parece que viene insistiendo en esta cosa de una especie de reserva moral, de reserva de conciencia que dejó el proceso de los últimos 12 años, que efectivamente está latente ahí y que se empezaría a expresar a través de estos procesos. Y es lógico, ¿no? Porque si no, es decir, bueno, eso quiere decir que no hay proceso político y social, no hay ningún proceso de aprendizaje social y político de la sociedad argentina. Efectivamente, algo de ese aprendizaje hay, porque ayer, además, yo estuve como hasta las 3 de la mañana entre Congreso y Plaza de Mayo, y vos lo que veías es que había un proceso de manifestación serena, firme, festivo, que tiene mucho de esas situaciones en donde está el argentino que está por fuera de la política decide salir a hacerse cargo de la cosa pública. Bueno, eso es lo que se veía anoche, que es bastante parecido a lo que pasó en 2001, ¿no? ¿Pensaste un poquito, Daniel, también en ese accionar de las fuerzas de seguridad? También qué se puede pensar, si también el gobierno tiene como un interés en algunos casos de que quizás una represión media exacerbada también le dé algunos frutos, algunos resultados. ¿Qué objetivo, qué búsqueda hay ahí también? Bueno, hay un sector de la sociedad, uno no sabría precisar si es un 20%, un 25%, un 30%, pero hay un sector de la sociedad que piensa orgánicamente en términos de orden y que exige como poner orden. Es lo que expresa Burrich, o sea, cuando Burrich sale con sus planteos más punitivistas, más de más represivos, está expresando ese sector de la sociedad. Ahora, es un sector que da la impresión de que no va más allá de ese 20, 25, 30%, que es importante, es un sector importante, es como el núcleo duro de la derecha en la Argentina, pero que no va más allá de eso. Y eso se expresa también en lo que hacen ellos, porque ayer intentaron montar un sistema represivo que el objetivo central era desplazar la violencia a los manifestantes. O sea, esta cosa de poner a los policías en una supuesta posición pasiva para poder mostrarlos después como los agredidos, los golpeados. Por supuesto, en términos de puesta comunicacional, porque después fue tan represivo como o más que el anterior. Claro. Pero eso demuestra que la construcción de las escenas represivas, inclusive hay encuestas, cuando fue la represión a los docentes, hubo encuestas en donde lo que te decían las encuestas es que había un acuerdo con las reformas educativas, pero no con la represión. O sea, un acuerdo con la medida, pero no con la represión para implementarla. Uh-huh. Lo mismo pasó con el tema del decreto. La última encuesta de analogías lo que muestra es que un 80% de la sociedad se oponía a sacar la reforma previsional por decreto, por lo cual tuvieron que hacerlo como lo hicieron, porque había una oposición muy fuerte a que se hiciera por medio del decreto. Bien, y esta es la última, Daniel, no vamos a hacer futurología, pero yo imagino que el presidente de la Nación, a partir de las 11:30, reaparecerá, dará su conferencia de prensa, hasta con un halo de exitismo, remarcando sí. Esto de que finalmente la ley fue aprobada. ¿Fue resguardado el presidente en este caso? ¿Quedó como un poco al margen de todo lo que viene sucediendo desde el día jueves? ¿Tiene la necesidad, crees vos, de salir a hablar hoy? ¿Qué te estás imaginando ahí? Yo creo que lo que va a intentar, lo más probable es que salga a hablar por dos razones. Primero, porque tienen que terminar de construir el escenario de que la violencia está en el otro. O sea, necesitan mostrar, y yo creo que hoy lo van a hacer, montar una escenografía en donde muestren los adoquines en la calle, los negocios. Necesitan mostrar que la violencia está en la movilización popular, porque es como el último proceso, si vos querés, simbólico que ellos necesitan hacer. Es decir, hacer coincidir en términos de la cabeza de las clases medias, movilización popular y violencia. Un poco para desalentar la movilización, porque si hay algo en donde ellos están teniendo problemas es en el control de la calle. O sea, la calle se les transformó en un problema. O sea, ellos gobiernan bien en la televisión, ¿no? Tercerizando parte de la comunicación en Mirta Legrand, en Susana Jiménez, etcétera, etcétera. Eso es como su orden de gobierno. O en las redes con sus troles, etcétera, etcétera. Ahora, cuando la política aparece en la calle y aparece efectivamente protagonizado por sectores que habitualmente no protagonizan la política, ahí se les empieza a complicar. Entonces creo que ellos van a salir hoy o van a intentar poner en escena el tema de violencia igual movilización popular. Te agradecemos la charla, Daniel. No, gracias a ustedes.